más fresca de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Con muchos acontecimientos, con el partido de Elche que mañana disputará al filo de las 6. Luego repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, donde bueno, pues todos los equipos vuelven a escena. Además, hay cosas como la Milla Urbana, que tendrá mañana protagonismo. También tendremos el partido homenaje a Romero el próximo domingo. En fin, hay creo que muchos eventos importantes de destacar, y aquí estamos precisamente para eso. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, este viernes 22 de octubre de 2010 hasta las 2 para contarles toda la información deportiva. Como siempre abrimos boca con el Elche Club de Fútbol, mañana partidazo al filo de las 6, desde las 5 y media todo el equipo de tiempo de juego estaremos en directo en el 101.4, exactamente aquí donde nos estás escuchando, en Radio Estrescope Elche, y también para todos los que lo quieran hacer, pues o por comodidad o por necesidad, ya que están fuera de Elche, en cualquier punto de España del mundo, a través de InfoExpress.es. A las 6 de la tarde, Elche Ponferradina. El técnico de Elche ha convocado 19 jugadores. Se deja fuera solo por decisión técnica uno, Arripa. Mientras que hay 4 que ya se sabía que no iban a entrar. Los lesionados Santos y Samuel. Este último finalmente no ha pasado la prueba, con esa sensación de hombro. Y Mantecón y Bodipo, que aunque tienen el alta médica ayer, ya Bordalás dejó claro que no iban a ser arriesgados. No se les iba a forzar. 19 convocados que esta tarde a las 9 menos cuarto se concentran en el Hotel Milenio. Le da mucha importancia por todas este partido por ellos los concentra y quiere que vivan el partido pues, desde ya esta tarde, esta noche hasta mañana, hora del encuentro. Y hay una novedad importante, entra Quero, que llevaba semanas sin entrar en convocatoria, además de Echeita, que no pudo viajar a Córdoba por la sanción. Por lo tanto, 19 jugadores, uno tendrá que ser descartado mañana o inmediato del partido. ¿Qué equipo va a poner? Pues apostaremos por el mismo que jugó frente al Albacete, es decir, entrarían Echeita por Samuel y Sumetra por García. Willy Caballero estaría en portería, Echeita y Pellegrini en el centro de la defensa, Edu Albacar en el lateral izquierdo, Vasco Fernández en el lateral derecho. En el centro del campo, Guacaso y Cinerelo, porque el Cinerelo un pequeño problemilla, pero no tenemos un susto, no tendrá problema de jugar. Palanca izquierda, asume de la banda derecha, arriba Pereira y Linares, ya por la lógica con el 4-4-2. Si este fuera el equipo, quedarían para el banquillo Jaime, Héctor Verdes, Garpio, David Sánchez, Ángel, Asiari, Quero y Mateo, y de estos, uno no entraría en la convocatoria. Por las últimas convocatorias tiene más nombre de casquero. De todas formas, habrá que esperar a ver qué es lo que es. En un partido en el que, como decía el portugués Vasco Fernández, van a seguir a tope. Mañana vamos a salir como 11 aviones a querer ganar los partidos y a matar en los partidos. Que es el objetivo. El objetivo, que es sin duda salir como aviones. Vamos a ver si el Elche, si no como aviones, pues sale como Fórmula 1, que para la próxima semana va a ser a tope, concentrados, fuertes, como si fuera una final. Hoy hemos escuchado a Vasco Fernández, no es habitual escucharlo demasiado, y desde luego ya vamos muchos titulares, partidos súper importantes, saldrá la muerte como si fuera una final. Pueden ser topicazos, pero está claro que Bordalás va a preparar el partido como si fuera precisamente eso, un partido clave. Ya ha sido preparado frente al Albacete, consciente de que llevaba el equipo un mes sin ganar y de que se la estaba jugando, y ahora ya no estamos en esa situación límite, pero ha entendido perfectamente que este grupo de profesionales, este Elche, este tipo de jugadores, sin emplearse a tope, a todo lo que pueden dar, sin pincharles ahí hasta el final, no les va a sacar el 100% de rendimiento. Un Elche que quiera estar, este equipo, si quiere estar luchando entre las 6 primeras plazas, tiene que ser un Elche al límite, si no es absolutamente imposible. Así que por eso hablaba Vasco Fernández de jugar a tope. ¡Ya tiene! tienes en Elche, tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. A partir del lunes 25 de octubre, más que música. Anécdotas, grupos, historia, curiosidades, artistas locales y música. De 7 a 8 de la tarde, más que música. Con José Antonio Tenza, en Radio Express Cope Elche, donde nos gusta estar. Fiestas y romería en honor a San Crispín. El sábado a las 6:30 de la tarde, ofrenda de flores al santo, con salida de Plaza Barcelona y llegada a la parroquia Madre de Dios. Tras la Eucaristía, pregona el santo a cargo de Jaime Gómez Orts y concierto del grupo coral del Centro Polivalente de Carrús. El domingo, San Crispín, a las 9:30, romería con salida desde la parroquia y recorrido por el barrio. Al llegar a la misa, celebración de la Santa Misa. Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores. Organiza Asociación Amigos de San Crispín. Y que no se pierde la cosa. Siempre por el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 25 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a 100 mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil. Y yo gané 150 euros por traer a tus amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Mayos 1. Elche. Fútbol de moda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Fútbol Moda, 27 y 28 de octubre. En IFA. Si de pequeño te volvías loco con los superhéroes de cómic y ahora les encantan a los pequeños de tu casa, no puedes perderte la super colección de superhéroes en miniatura que te ofrece la verdad. Batman, Flash, Catwoman. 10 simpáticos personajes para jugar y desarrollar de forma divertida la super imaginación. El domingo 24, llévate a Superman por solo 1 euro con la verdad. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Mañana a las 6 hay que estar. Aficionado blanquiverde tiene que arropar de nuevo al equipo. Empezó fuerte el Elche, entrenó fuerte la afición. Luego bajó el pistón y de qué manera el Elche también se desanimó la afición. Y ahora, ganó al Albacete, viene a empatar en Córdoba y cruzando la victoria. Vamos a ver si la afición vuelve a reaccionar. Es cierto, que es sábado por la tarde, etcétera, pero los que quieren fútbol mañana van a estar en el partido de Valero porque hay tiempo para todos. El partido todo se puede llegar a las 8 a lo que quieran, el sábado es claro. Bien, pues les he dado ya la lista de convocados, posible 11, y hablábamos con el portugués Vasco Fernández, que pues, tiene las ideas muy claras sobre el partido. Es un partido súper importante. Es un partido que se puede dar 3 puntos más, podemos juntar un poco más arriba y vamos a salir a muerte como si fuera una final o casi una final se tratara. Estamos súper empeñados en ganar este partido. sí, tenemos la oportunidad de sumar 7 puntos de 9, porque después de la mala racha que hemos tenido son súper importantes y tenemos la oportunidad de volarnos un poco más arriba y juntarnos un poco más todo el tren de arriba. Y ese es todo nuestro objetivo, andar por ahí arriba y al final se va a pasar. Yo creo que el equipo, sobre todo, ha vuelto a tener la solidez defensiva del principio. Estamos en un buen momento, estamos concentrados, estamos motivados. Nada, ha sido un mes con una mala racha que todos los van a pasar. Nosotros, felizmente o infelizmente, hemos pasado ya y nada, ahora mirar hacia arriba y sumar lo máximo de puntos posible. Me encuentro bien. Como dices, he empezado jugando, luego las cosas no iban bien para el equipo, el míster tenía que cambiar y nada, me ha cambiado. Gracias a Dios he podido volver a jugar, he podido volver a participar, el equipo ha mejorado. Y lo importante es que sigamos en esta racha. Si puedo participar mañana, mejor. Si no, estaré ahí apoyando a mis compañeros como siempre. Por cierto, le preguntábamos a Juan Fernández si era simplemente una casualidad que cuando era jugado, pues, sí, ha sacado los mejores resultados y ha mantenido la portería a cero. Es una coincidencia, pero la verdad es que sí. Cuando he estado, cuando he participado, no hemos encajado goles, pero no ha sido solo yo, ha sido todo el equipo que ha trabajado muy bien y eso, pero también he estado con partidos que hemos encajado goles, así que no voy a decir que es por mi culpa que no encajamos, no, que hacemos las cosas bien todos y hacemos las cosas mal todos, nada más. Es poco. Bueno, también le preguntamos por la racha de los delanteros. ¿Qué opinaba de los defensas? No, estamos afrontando bien. Yo creo que no solo los delanteros, como el míster ha dicho en otras ocasiones, y nosotros compartimos su opinión. Tenemos que hacer goles todos. Los defensas tienen que hacer goles, los medios, los delanteros, y nada. Y seguro que esta semana vamos a hacer goles y vamos a ganar un partido, que es lo que esperamos. No, yo creo que son rachas. Ha sido una racha que hemos pasado y ya está. Y van a ver que esta semana la racha va a cambiar y se va a olvidar ya los fantasmas que no marcamos y que vamos a mantener esta marca. Vamos a marcar, vamos a ganar y vamos a seguir adelante. Seguro, segurísimo. Estoy súper convencido, súper motivado y súper contento en mí y en mis compañeros, porque tenemos un muy buen equipo y los delanteros son muy buenos. Tenemos mejores delanteros de la categoría, en mi opinión, y nada, y seguro que cuando empiecen a marcar, van a marcar mucho, y que este equipo va a tener muchos goles marcados en no, es un partido complicado, sabemos que esta categoría, cualquier equipo te puede causar problemas, dificultades, pero estamos confiantes y motivados, y sabemos que aquí en Martínez Valero tenemos que mandar. Sí, mañana vamos a salir como 11 aviones a querer ganar un partido y a matar un partido. Eso es el objetivo. Bueno, el rival viene a intentar defender bien y salir alguna contra o un balón parado y poder crear peligro. Pero nosotros somos precavidos para esas cosas y nada, mañana tenemos que estar súper concentrados, súper atentos en cada acción del rival. Salir a por todo porque es súper importante ganar. Yo veo plantilla para mañana ganar un partido, eso lo veo, y para estar arriba también, porque tenemos plantilla para luchar hasta el final y pelear por esos 6 puestos que donde el acceso. Ahora, al final de las cuentas, ya te diré o ya me dirás lo que ha pasado. Son así, pero yo creo que tenemos capacidad, tenemos llegada, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores experientes, ilusión y tenemos una gran afición, que es importante. Vale, sí, lo tenemos todo, solo falta que el equipo pues empiece a ganar los partidos de 3 en 3, por ejemplo, no estaría de todo mal. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Tele-Elche a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Tele-Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini aboladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Porque tu opinión es importante. Participa en la consulta ciudadana para elegir el proyecto del nuevo auditorio Citate. Del 18 de octubre al 22 de noviembre, ven a ver los proyectos seleccionados en la Plaza Primero de Mayo y en la Casa de la Plaza de Artista. El proyecto que más te guste, elige lo mejor para tu ciudad. Ahora tienes una oportunidad para participar, para construir la ciudad del futuro. Ayuntamientos. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Fiesta sin romería en honor a San Crispín. El sábado a las 6:30 de la tarde, ofrenda de flores al santo, con salida de Plaza Barcelona y llegada a la parroquia Madre de Dios. Tras la Eucaristía, pregón al santo a cargo de Jaime Gómez Orts y concierto del grupo coral del Centro Polivalente de Carrús. Y el domingo, San Crispín, a las 9:30, romería con salida desde la parroquia y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores. Organiza Asociación Amigos de San Crispín. Y que no se te olvide la coca. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Tenemos en directo otro de los protagonistas que pasa por nuestros micrófonos. Se vuelve al once titular. Se trata de Javier Cheita, que jugó el día del Albacete. Y fue expulsado a falta de 7 minutos por aquel penalti dudoso. Entrada que, bueno, penalti no, fuera del área, pero sí fue expulsado con roja indirecta. Bueno, pues Echeita reconocida también para él el partido, que sin duda es bastante importante. Sí, un partido importante, ¿no? Un partido que jugamos en casa y bueno, como todos los partidos de casa hay que salir a ganar desde el primer minuto. Es un partido importantísimo para nosotros para poder afianzarnos ahí y ir cogiendo, escalando posiciones. Y, para seguir con esta cancha positiva. No, por supuesto que no, es un equipo que está en segunda división y todos los equipos de segunda división no son más un partido muy, muy difícil, porque todos los partidos de segunda están competitivos y si no sales al 100% cualquier equipo te puede ganar y pues, sabemos que vamos a tener que salir desde el primer momento a tope y ir a por el partido. Sí, está claro que nosotros, yo creo que dependemos de nosotros mismos y tenemos que salir al 100%. Nada que no estemos al 100% nosotros, como te he dicho antes, pues cualquier equipo te puede ganar y pues, vamos contra la primera línea y si no estamos al 100% seguro que vamos a pasar problemas y pues, el objetivo es ganar o ganar, así que vamos a tener que estar al 100% en la línea a seguir, ¿no? Mantener la portería a cero, el equipo intenso, sabiendo cada uno su rol, sabiendo lo que tenemos que hacer en los 90 minutos y yo creo que si seguimos esa línea podemos ganar muchos puntos en cada partido. Bueno, no sé, eso tendrá que decir el entrenador. Yo estoy disponible para este partido y bueno, pues tengo la suerte de saltar al terreno de juego desde el inicio, pues intentar dar lo máximo posible y pues, ayudar al equipo. Se lo tenéis que preguntar al entrenador, pero bueno, pues, ya te digo, yo estoy disponible y si salgo, voy a intentar hacer las cosas. Hombre, siempre que estás disponible, siempre tienes esa pequeña esperanza, ¿no? Para entrar en el once inicial y pues, para eso trabajamos todos los días durante la semana y bueno, pues, si tengo la suerte de jugar, ya te digo, voy a intentar hacer lo mejor posible para seguir con la continuidad. Sí, pero bueno, está el equipo, ¿no? Trabajan muy bien todos los aspectos, la estrategia va a ser importante, nosotros vamos a tener que estar 100% concentrados los 90 minutos y bueno, pues, intentar, sobre todo cuando ellos lleguen, estar lo más sólido posible atrás y intentar mantener la posibilidad de atrás. Sí, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esta línea de archivo, ¿no?, para intentar seguir sumando la mayor situación posible y sobre todo en casa, ¿no? Ya te digo, en casa no se nos puede tapar ningún punto si queremos estar arriba y yo creo que eso es lo más importante. En casa tenemos que ganar sí o sí y vamos a intentar escalar posiciones. ¿La opinión? Pues esta depende de nosotros también. Nosotros si no vamos el callo, seguramente la afición también se enfría, nosotros la ilusión se enfría, pero bueno, yo creo que eso es importante, ¿no?, para nosotros, el apoyo de la afición. Y bueno, pues, con esto quiere decir que el estadio tiene que estar siempre lo más lleno posible para que nos ayude a conseguir los objetivos. Por cierto, terminamos preguntándole, porque la verdad no hemos querido absoluto distraernos de lo verdaderamente importante que es los partidos a lo largo de la semana, y es por el tema de la nómina. Hasta el momento, sobre todo desde la llegada también de Juan Carlos Ramírez, puntualmente, como un reloj suizo, ha ido cobrando al principio del mes, a uno o dos, y curiosamente este mes se han retrasado, ya por 22 días de octubre. Insisto, no hemos querido hablar o darle demasiado público al tema, porque creo que es algo pasajero que se va a solventar. De hecho, pues, cuando le preguntamos a algunos jugadores como a Echeita, nos respondían sí. Nosotros solo pensamos en el objetivo porque para nosotros lo más importante es lo deportivo en estos momentos. No tenemos tampoco ningún temor para nada. Estamos tranquilos en esos momentos y vamos a centrarnos en lo deportivo, que es lo más importante. Evidentemente hay que centrarse en lo deportivo. Insisto, yo supongo, espero y sobre todo deseo que sea, pues evidentemente, que las cosas no están bien, que se ha retrasado algo y se está esperando alguna partida para poder pagar ya los futbolistas, pero sobre todo yo sí parece que la semana que viene se va a pagar ya. Lo que pasa es que se juntan prácticamente dos nóminas, pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Vamos a darle, como siempre, el beneficio como mínimo de la duda, sobre todo a una entidad que hasta el momento, por ejemplo, ha sido modélica en los últimos años en el tema de los una pausa y entramos ya a valorar lo que van a ser los partidos y los acontecimientos de este fin de semana. A partir del lunes 25 de octubre, ven a la Atalaya en Radio Express Cope Elche. Sigue cada tarde de 4 a 7 la Atalaya con César Lumbreras. Radio Express Cope Elche, donde nos gusta estar. A las carreteras, hola. A las avenidas, hola. A los semáforos en verde, hola. Y en rojo, hola. A los túneles, hola. A los stops, hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y aún, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad de Elche. Teléfono 965-45-81-56. Información que ofrece una colección de 10 auténticos cuchillos japoneses de corte profesional que no pueden faltar en las mejores cocinas españolas. Unas piezas indispensables para preparar tus platos siempre de una forma fácil y cómoda. Cada domingo, un nuevo cuchillo profesional por solo un euro más el cupón del sábado. Con información. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues este fin de semana tenemos muchas cosas. Antes comentarles que la Liga de Fútbol Profesional implantará un año más la campaña solidaria El Fútbol Profesional contra el Hambre, en la que participan todas las ligas europeas de fútbol profesional en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y por este motivo de esta campaña, el partido mañana Elche, Sociedad Deportiva Ponferradina, van a saltar al terreno de juego los jugadores con una camiseta reivindicativa y un silbato que harán sonar en protesta contra el hambre en el mundo. Además de la gracia, digo también que los dos equipos saltarán además con una pancarta reivindicativa. Un poquito de los platos que en torno, aunque allí le vino bien y de qué manera bien actuado. Bueno, pues en el fin de semana tenemos en tercera división Pusol Torrellano, el domingo a las 12 del mediodía. Ojito a José Fernández Torrellano, que está que se la juega después de la última derrota. En regional preferente, todo lo contrario para el Elche Ilicitano de Chema, que está que se sale con su última victoria. Juega en Altea, el domingo a las 5 de la tarde, el líder del Elche Ilicitano en regional preferente. Contrastes de los dos equipos, uno el filial, que es el Torrellano, y otro el Pretendiente, el Elche Ilicitano. Cosas de página de tiempo. En división de honor juvenil, otro que tiene que andar con cuidado es Carlos, el exjugador que dirige al Elche juvenil, que también solo ha ganado un partido de 3-4 euros y recibe a Real Murcia el domingo a las 11:30 en el campo José Díez Pastor de la ciudad de Córdoba. En esta división de honor juvenil, el Torrellano recibe a Crax de Valencia mañana a las 12 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional Juvenil, Burjasot, Elche Juvenil B, mañana a las 4 de la tarde en campo 6 de la Ciudad Deportiva, y el Kelme recibe el Alboraya el domingo a las 2:15 en el Polideportivo Municipal de Altaix, campo A. En balonmano femenino, división de honor, el Elche Mustang, después del último partido, última derrota y un sabor tremendamente amargo con la situación arbitral, recibe al Castro Urdiales mañana a las 5:30 en el pabellón municipal de Carús. Y media hora después, a las 6, el Promesada, el que también perdió en casa en el último partido, tiene que jugar contra el líder. Ojo, porque si pierde se puede ir ya a mucha distancia del Ponte Urense, juega en tierras gallegas. También división de honor fútbol femenino, Ponte Urense, Promesada mañana a las 6 de la tarde. También destacamos la nueva edición, la quinta edición de la Milla Urbana, llevábamos todos los datos, mañana desde las 12:30 en la avenida Villalicante junto a la ciudad deportiva. Y también les comento que el próximo domingo a las 9:30 en el campo 6 de la ciudad deportiva se va a disputar el partido de homenaje a que fuera un histórico, un día el histórico de los históricos del Elche Club de Fútbol Juan Ángel Romero, que por desgracia nos abandonó meses, y que van a disputar Paraguayos Club de Fútbol contra los veteranos del Elche. Paraguayos Fútbol Club es un proyecto deportivo conformado por la Asociación Cultural Acosta Ñu, titular de la Cámara de Paraguayos. Ambas entidades han sido creadas en homenaje a Paraguayos Club, que han visitado en el Elche, y en otras entidades deportivas de la comunidad valenciana, que han presentado el partido. Y bueno, pues han decidido hacer este homenaje a la figura de Juan Ángel Romero, por ser uno de los más destacados en la memoria y el cariño de la comunidad ilicitana como dentro de la identidad paraguaya, y por ser esta entidad un anhelo de sus amigos paraguayos que por tantos años residieron en nuestra ciudad. Así que el domingo, desde las 9:30 de la mañana, campo 6 de la deportiva. Hoy, otro histórico, Juan Carlos Lescano, además íntimo de Romero López. Hemos solicitado a los veteranos de la ICE a ver si podían encontrarse con ellos para entonces a partir de ahí empezar nuestra pequeña historia, que esperemos que sea por mucho tiempo, sobre todo invitando a los paraguayos, incluso a los comunistas paraguayos, que quieran estar con nosotros dentro de la sociedad, para sus acercias, que vean ellos las intenciones que tenemos en el sentido nuestro que realmente es intentar ayudar a las personas que estén necesitadas. Bueno, pues Juan Carlos Romero, que además, Juan Carlos Lescano, que además